escuchas esta música vas a aplaudir. Este ritmo está en tus pies, baila y sigue así. Tienes que sentir este ritmo tú y ponte de pie que ya viene el bus. El bus llegará a su parada, a su parada. Say